conectado. De mi tripa estoy apechao. Todos los cuartos que me he buscado se los voy a dar ella para que no coja fiao. Porque yo sí estoy pa' ti. Pónmelo ahí que te lo voy a partir. La juma que medianoche me puso loco y no sé de mí. Anoche yo estaba loco. Estaba tan ruling que por poquito choco. Poquito.